las mujeres de la Tierra del Sol, cautivadoras de corazones, y van diciendo con su cargo sin par: oiga usted, mire usted, qué mujer singular. Las españolas no perdonan jamás que en sus quereres sean traicionadas, matan por celos y se dejan matar por el hombre que está con todo el corazón. Ese galbo y ese paseíto que me gusta, el paso doble español y las mujeres españolas, y el galbo y el salero, es lo más lindo del baile. ¡Ole por España! ¡Ole por Madrid! Española, españolita, manojito de claveles, para pintar tus encantos en el mundo no hay pinceles. Española, españolita, tú que besas con pasión, bésame con embeleso, que tras de tus besos me muero de amor. Eso me gusta, el galbo de la española y la belleza de la mujer hispana. ¡Ole! ¡Ay, el paso doble! Toda la orquesta flameando con el ritmo. Española, españolita, manojito de claveles, para pintar tus encantos, en el mundo no hay pinceles. Española, españolita, tú que besas con pasión, bésame con embeleso, que tras de tus besos me muero de amor.